Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien les habla, Gabriel Truán. Thank you. sé a vosotros, pero esta música, creo que ya lo dije en alguna ocasión, alimenta mi curiosidad hacia las estructuras del mundo, y eso es por lo que tal vez siga escuchándola. Lo que cuenta es el entendimiento, y aunque no sea muy partidario de las consultas al diccionario, creo que la definición de esta palabra es muy bella. Potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Se podría pensar que al jazz le ha sucedido lo mismo que a toda forma de arte. La contemporaneidad se revuelve en su propio colapso, producto del comercio, mientras se devalúa, valga el término financiero, lo auténtico, el fundamento que lo ha hecho posible durante siglos. Uno de los pintores más populares del siglo XX, Piet Mondrian, artista que aquí convocamos, encontró en el jazz el movimiento con el que impulsa sus composiciones. Balthus dejó escrito que había sido una lástima que Mondrian se hubiera alejado de la figuración, pero la decisión del artista neerlandés fue un hecho basado en la imposibilidad de reproducir los colores de la naturaleza, pero sin dejar del todo las referencias a una realidad sensible. Para ello tendrían que irrumpir en el discurso artístico los miembros del grupo formado por Buren, Togoni, Mosé y Parmentier en los años 60. También, por supuesto, hay que señalar el descubrimiento de la composición musical. Habría que reabrir ese viejo debate sobre la abstracción y la música. El caso es que Mondrian se relacionó con lo que podríamos denominar un jazz naciente del que formaban parte formas embrionarias como el boogie-boogie, piezas de baile como el foxtrot y, por supuesto, las bandas que ocuparon un papel fundamental en la llamada era del jazz, los años 20, que es cuando él regresó a París reduciendo su paleta a los colores primarios, al negro y al blanco, y pintando su primera obra clasificada como neoplasticista en 1921. He dividido el tiempo de esta noche en tres partes. En la primera nos estamos dejando llevar por los ritmos de Nueva Orleans de King Oliver, un cornetista y director que terminó por emigrar a Chicago, ciudad en donde formaría la famosísima banda Creole Jazz Band y a la que se uniría en 1923 un músico en plena forma llamado Louis Armstrong y que se convertiría en poco tiempo en solista. La repercusión de esta banda fue enorme en los futuros músicos de jazz, adaptando sobre todo temas del blues tradicional. Hemos escuchado Too Late y I Want You, Just Myself, y luego otros dos temas llamados I Must Have It, y finalmente el destacado Camp Meeting Blues. Vamos a comenzar la segunda parte con tres temas del saxofonista y director de banda Frank Trombauer: Futuristic, Singing the Blues, de 1920, y Trombology, de finales de la década, con el cornetista de Davenport, Bix Beiderbecke, como aliado. Futuristic rhythm, never on a beat. Any near drum in my eardrum blows me off my seat. You're the unexpected, disconnected time. Let me drink in, sleep and think in futuristic rhyme. Must you blow that dum boom boom not not all night through? When you know that dun dun dee doo bum bum makes me goofy. Futuristic rhythm, dance until I drop. Ever tired, I'm a fire, don't you ever stop. Thank you. Fletcher Henderson formó una de las bandas más influyentes de Nueva York, incorporando a músicos de la talla de Coleman Hawkins y Louis Armstrong después de que éste abandonara Chicago. Se anticipó al swing de los años 30, proponiendo una música de gran orquesta que perduraría durante varias décadas. Vamos a escuchar My Pretty Girls, TNT con Armstrong y Jack-Ax Blues. In pretty clothes, oh boy, she's in style, my pretty girl. Oh, how I love my pretty girl. I'd give the world to hear her say, let's go and find a bungalow. Oh, how I love my pretty girl. Thank you.

Whiteman, de quien escucharemos los temas April Showers de 1921 y la tardía Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight, cantada por Bing Crosby, fue un director de orquesta que tuvo la iniciativa de encargar y posteriormente estrenar en 1924 la famosísima Rhapsodia in Blue de Gershwin. Thank you. never bother me. I think everything's fine. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Haven't got a lot, I don't need a lot. Coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any dove. I do what I like, just when I like, and how I love it. I don't give a hoot, give my cares the boot, all the world is in rhyme. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Para terminar esta segunda parte vamos con Toodle-oo, un tema de ese mismo año, de 1924, por la banda llamada los Sam Lanin's Arcadians, basada en Nueva York y que fuera tal vez la más prolífera de todas las de esa época. Thank you. Finalizamos el programa con cuatro boogie-boogies que nos evocan a Mondrian bailando en su estudio, por ejemplo, con su amiga Josephine Baker. Mondrian no abandonaría París por los Estados Unidos hasta la década de los 40. Allí pintaría su famoso cuadro Broadway Boogie Boogie un año antes de fallecer, un primero de febrero de 1944. Vamos a escuchar tres grabaciones de la década de los 20, comenzando por Cow Cow Blues del inconmensurable Cow Cow Davenport, músico de Alabama que dejó la huella del ferrocarril en sus composiciones. Luego escucharemos a Meade Lux Lewis y su Honky Tonk Train Blues. Y para terminar con esta estupenda década, lo haremos con el tema de 1928, Pine Tops Boogie Boogie, de Clarence Pine Top Smith. Vamos a disfrutar, pues, de estas figuras, fruto originalmente del talento sureño, entre las que incluí para terminar el programa de hoy una de Sammy Price, pianista posterior que demuestra que el boogie boogie siguió existiendo y de manera contundente hasta bien entrado el siglo XX. Que sirvan como homenaje al pintor y a su estudio al ritmo de los primeros compases del jazz. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. my pants up strut. I want everybody dancing just like I tell you. When I say hold yourself, everybody get ready to stop. When I say stop, don't move a peg. And when I say get it, everybody do a boogie woogie. Hold yourself now. Boogie woogie. Now that's what I'm talking about. When I say hold yourself this time, y'all get ready to stop. And when I say stop, don't move. When I say get it, everybody mess around. Hold yourself. Mess around. Now that's what I'm talking about. Gal, you stand there with the red dress on. You come right up here where Mr. Pine Top is. Now face the audience. And when I tell you to hold yourself, you get ready to stop. And don't move a peg. And when I say get it, I want you to shake that thing. Hold yourself now. Shake that thing. That's what I'm talking about.